Primer libro de Samuel, el capítulo 1 del primer libro de Samuel, el versículo 10. ¿Ok? Saque su Biblia, saque su cuaderno de apuntes, tome su esfero y prepárese. Vamos a leer únicamente el versículo 10. El versículo 10. Allí donde dice el texto del 1, sí señora. Donde dice el texto, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Padre, gracias por esta palabra que vamos a leer hoy. Tú la pusiste en mi corazón, tú me guiaste, me dirigiste, Señor. Sabes el motivo y el propósito con el cual esta palabra será lanzada, Señor, hoy, Señor, sobre cada persona. Quiero suplicar hoy que la obra de tu Espíritu Santo sea hecha en cada vida, Padre, y que tú me uses a mí hoy para predicar tu palabra con autoridad, poder, unción de lo alto, Señor, y que me uses a pesar de mí, Padre Santo. Bendice nuestras hermanas que están allí en el Congreso el día de hoy, que también ella les estés hablando, les estés tocando, y que vengan renovadas a este lugar, Señor. Y bendigas también a nuestros niños que ahora están allí recibiendo las clases de sus maestros, para que lo que aprendan, Señor, les sirva, Señor, les ayude, les bendiga poderosamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la amargura. Vamos a continuar hablando de lo que comenzamos a hablar hace 8 días. Hace ocho días empezamos a hablar de la amargura, motivando a las hermanas, preparando su corazón para lo que iban a vivir hoy allí en el Congreso. Hablamos de Noemí y de su historia amarga y de cómo Dios no la dejó así, sino que Dios la restauró, Dios la levantó, Dios le bendijo. Hoy entonces vamos a continuar bajo el título Amargura del Alma, Amargura del Alma. La palabra griega para amargura, y le hablo el griego porque el griego es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, pues cada vez que lea amargura allí, esa palabra que se usa en griego es prikia. Prikia literalmente quiere decir veneno, porque la amargura es como un veneno. También, cuando vamos al Antiguo Testamento escrito en hebreo y buscamos la palabra amargura en hebreo, es una palabra un poco más conocida, y es mara. Un poco más conocida porque hubo un suceso saliendo los israelitas del éxodo de Egipto, que sucedió una cuestión ahí con las aguas amargas, y las aguas de mara. Y hace 8 días pues estudiamos que Noemí cambió su nombre, Noemí, que quiere decir dulce, a mara, que quiere decir amarga, ¿no? Pero la palabra en hebreo da a entender algo que es muy pesado. Porque realmente la amargura, vivir con amargura, es una carga pesada, pesada, muy pesada. Entonces el Nuevo Testamento nos dice que la amargura es un veneno, es como un veneno. Y el Nuevo Testamento nos dice que la amargura es una carga muy pesada. Y si va usted al diccionario castellano, encuentra entonces que la amargura es un sentimiento de pena, aflicción o disgusto. Y cuando leemos estas definiciones, cuando nos enteramos de ellas, nos damos cuenta que esto no es nada bueno, que nada bueno puede proceder de la amargura, que es algo muy malo que necesitamos aprender a desarraigar de nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar en toda la experiencia de Ana. Ana es una mujer, como leímos en el versículo 10, que dice que tiene amargura de alma. Ha vivido unas situaciones en su vida que le hacen una persona amargada. Y en su historia, entonces, esta mañana vamos a aprender cuáles son las causas de la amargura, en primer lugar. Después vamos a hablar de las evidencias de la amargura. Y en último lugar, hablaremos acerca de la cura de la amargura. Las causas, la evidencia y la cura, la cura de la amargura. Entonces, dentro de las causas de la amargura, tenemos varias cuestiones. La primera causa de la amargura, muy general, en términos muy generales, va a venir a ser el pecado. El pecado no solo nuestro, se sabe que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y una de las maneras como el pecado, entregarse al pecado, vivir en el pecado, paga a las personas que se entregan a él, es con la amargura. El pecado va a traer todo tipo de amarguras a nuestra vida. Pero no solo nuestro pecado, sino el pecado de los demás también. Porque los pecados que cometemos no solo nos afectan a nosotros, sino que como vivimos en comunidad, vivimos en una familia, vivimos en un vecindario, vivimos en una comunidad académica, en una comunidad laboral, todo pecado que cometemos no solo va a venir a afectarnos y vamos a sufrir las consecuencias nosotros, sino que también van a sufrir las consecuencias las personas con las que tenemos relación. Y es el caso de Ana. Ana no nos dice la Biblia que haya cometido algún pecado que haya producido esa amargura. Obviamente será pecador y cometerá pecados, ¿verdad? Pero nos dice que la amargura que ella tiene en su alma es como resultado del pecado de su esposo. Se llamaba Elcana, el esposo, ¿verdad? El semejante nombre, bendito sea Dios. Elcana le pusieron al hombre. Y Elcana estaba cometiendo un pecado, y era que estaba en adulterio. Había un triángulo amoroso allí, y los triángulos amorosos siempre van a traer amarguras. Buscarse otro, meterse aquí, meterse allá. Eso va a traer amargura siempre. No sé, los que lo han vivido saben que eso solo trae amarguras, tristezas, frustraciones. Mire lo que dice el verso 2 allí, dice, y tenía él dos mujeres, Elcana. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Usted empieza a ver otras cosas allí, pero lo importante hacer notar aquí es que aunque la sociedad de la época aceptaba que un hombre tuviera dos, tres mujeres, cuatro, cinco, las que pudiera mantener, Dios ya había dicho en los mandamientos, no adulterarás. Y cuando traspasamos los mandamientos del Señor, no lo dude, solo nos espera dolor, tristeza y amarguras. Que son las cosas que uno tiene que pensar, ¿no? Cuando se va a entregar al pecado, cuando va a hacer algo torcido, cuando va a hacer algo que no sabe que no debe hacer, debe pensar, lo voy a hacer, pero tengo que estar cierto en que esto va a traer a mi vida amargura, va a traer dolor. Tarde o temprano así va a ser, porque esa es la paga del pecado. O una de las maneras como va a venir a pagar el pecado. Amargura. Entonces, la primera causa de la amargura es el pecado, en términos muy generales. Pero en segundo lugar, tenemos también que el menosprecio de otras personas, las humillaciones que recibimos de otros, las burlas que recibimos de otros, van a venir a ser también una muy frecuente y común causa de heridas y de amarguras en nuestro corazón. Y también le pasó a Ana. Ana, en el versículo 6 y 7, nos dice que era objeto de burlas y de humillaciones de la otra mujer de Elcana, que se llamaba, como ya le dije, Penina. ¿Qué pasaba? Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. El menosprecio, ¿ve? La humillación, produce dolores profundos en el alma. Nos damos cuenta que las humillaciones que un esposo le hace a una esposa le producen amargura a ella. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio es una manera de humillar. Es decirle a la esposa, es que fulana es más bonita. Fulana tiene mejores condiciones que tú. O me parece a mí, al menos, dirá el hombre, ¿no? Porque me parece a mí que fulana. O viceversa, a veces también las mujeres cuando adulteran, pues hacen eso. Pero no solo hablemos del adulterio, hablemos de cómo los padres a veces humillan con sus palabras a sus hijos y eso causa amargura en el corazón. O los hijos descuidan a sus padres, se burlan de ellos, los maltratan también, causa amargura en el corazón. Y así una serie de sucesos en la vida vienen a marcar nuestra alma. El bullying del colegio, el bullying, cuando yo estudiaba eso sí era bullying, no yo. Ahora bullying es cualquier cosa. Bullying es cantarle Señor Elefante al niño en el jardín. Eso es bullying, dicen ahora, ¿no? Ya no podemos cantarle Señor Elefante al niño en el jardín. Nos toca otra cosa. Porque eso es bullying, dicen. Eso es bullying. ¿Qué bullying va a ser? Bullying lo que le hacían a uno, yo. Yo recuerdo cuando estaría yo en noveno. Escribíamos con cincel y piedra. Sí, ya tranquilos, ya sabemos eso. Pero estábamos en noveno. Y recuerdo ese año, había una muchacha, entró a estudiar con nosotros y la muchacha fue la sensación. Yo no sé, pues no era bonita ni nada, pero ella era muy sociable y muy dicharachera y eso, y venía por acá, por allá. Y todo el mundo tenía que ver con ella, ¿no? Pero de un momento a otro yo recuerdo que la empecé a notar como retraída, ya por ahí se hacía, ya nadie le hablaba. Algo pasó allá en una de esas fiestecitas que ellos hacían. Pues yo no era cristiano, yo no iba a fiestas. Yo, aún no siendo cristiano, porque no sabía bailar. Entonces yo me la pasaba ahí. Entonces ellos hicieron su fiesta por allá, quién sabe qué pasó. Y fíjese que esa muchacha nadie le volvió a hablar, la tenían apartada y todo eso. Y uno de adolescentes se da cuenta que si a ella no le habla a nadie, pues yo tampoco, así no me haya hecho nada, pero yo tampoco, no hay sea, yo caiga ahí en algo. Entonces por si las moscas yo tampoco le hablaba, así. Y dije, y para un amor y amistad, me acuerdo tanto, no se me olvida porque fue una humillación terrible la que le hicieron. Que de repente esa muchacha aún tal vez tenga una amargura en su corazón, pero de pronto ya se olvidó, quién sabe, pero si todavía me acuerdo yo, hermano. Y es que jugamos al amigo secreto, se jugó al amigo secreto en el curso, y a la muchacha, ¿sabe qué regalo le dieron? Un muchacho fue el que le cayó, fue y le compró... una bolsa olímpica esa, una bolsa esa de aseo, de supermercado, esas viejas, cogió y ahí le echó toallas higiénicas, papel higiénico, le echó jabón y todo eso, y eso fue lo que le dieron de amor y amistad. Es una humillación terrible. Y tal vez usted no le hicieron eso, pero tal vez le hayan hecho cosas semejantes. Y son cosas que traen amargura, vienen a marcar nuestro corazón, vienen a marcar nuestra alma. La tercera causa son los sucesos de la vida. Así le puse. O puede colocarle ahí también las contingencias de la vida. Los sucesos de la vida, las contingencias de la vida son cosas que suceden porque, aparte del pecado, no hay pecado. Puede usted decir, no hay explicación para lo que pasa, pero son cosas que nos vienen a frustrar. A Ana le sucedía también. Mire, en el versículo 2, lo que dice de Ana, ya lo leímos, pero vuélvalo a leer la última parte cuando dice, pero Ana no los tenía. Hablándonos que Penina tenía hijos, pero que Ana no podía tener hijos. Y en el versículo 6 también dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En el mundo antiguo, no tener hijos era considerado una maldición. Esa mujer es maldita de Dios. Está maldita por Dios, por eso no puede tener hijos. Y entonces, ella nació así. No sabemos cuál era su condición médica, no sabemos por qué razón ella no podía tener hijos, pero lo que nos informa la Escritura es que no podía tener hijos. Eso es una contingencia en la vida, eso es un suceso en la vida. No tenemos explicación. No podemos decir que Ana era una pecadora o que Ana, quién sabe, que por eso dio la casa. No, no, no. Son cosas que pasan sin explicación. ¿Ah? Le voy a dar algunos ejemplos de ello para que usted se dé cuenta. Por ejemplo, la muerte de alguien es cosa que trae amargura al corazón. De un momento a otro, muere el esposo, muere la mamá, muere el hijo. Es duro. Y eso amarga el corazón, eso daña el corazón, lo destroza. la muerte de una persona, nacer con algún defecto físico, nacer con una condición de incapacidad visual, auditiva, motora, no sé, hermano. Eso con todo, eso es duro. Cuando yo tuve el accidente, yo me acuerdo que, pues a mí me dejan solo allá en la casa, iban, me llevan el almuerzo, yo almuerzo y yo no, ahí en la cama, ahí. Y recuerdo una vez tuve que bajar al primer piso, yo estaba en un segundo piso, tuve que bajar al primer piso, no sé a qué, era ya urgente bajar. Y recuerdo, eso es duro, hermano. Yo me tuve que bajar arrastrando, y mientras bajaba arrastrando la escalera me puse a llorar de ver mi condición, y yo sabía que eso era transitorio, que ya, que eso me iba a pasar en unos meses y eso. Pero y yo pensaba, ¿cómo será una persona que de verdad no puede volver a caminar? ¿Y cuál será el dolor y la tristeza de esa persona? Que pierde un miembro, no sé, tiene un accidente, queda inválido, o queda con alguna deficiencia. Todo eso viene a traer la amargura en nuestro corazón. O dígame, los sueños que no podemos cumplir, los sueños frustrados, eso es una cosa dura. Es decir, algo que usted dice, lo voy a hacer, y se empeña, y pone el corazón, y pone el alma, y pone su vida en tratar de lograr eso y de alcanzar las cuestiones. Y al fin y al cabo, por más que usted luchó, por más que se esforzó, por más que trató, no pudo. Entonces viene la frustración, y viene la amargura de la frustración a nuestro corazón. Algunos soñaban con tener un hogar, algunos otros soñaban con una empresa, algunos otros soñaban con terminar su vida con X o Y persona, pero no se pudo. Y eso es algo con lo que uno tiene que vivir en la vida muchas veces, y que viene a traer amargura al corazón. ¿Ven? Entonces, entre otras causas de la amargura, encontramos el pecado. Eso sí siempre va a producir amargura, ¿no? Vamos a encontrar también, como le digo, las humillaciones y el menosprecio de otras personas y las contingencias de la vida. Las cosas inexplicables para nosotros que Dios permite y que nos suceden, que nos pasan. Y que muchas veces tenemos que vivir con esas cosas llenos de amargura en el alma. En segundo lugar, vamos a mirar las evidencias. ¿Cómo es una persona amargada? No le voy a dar una lista exhaustiva, pero sí algunas características. ¿Cómo manifiesta una persona que tiene amargura en su corazón? Entonces, en primer lugar, cuando hay amargura, hay sentimientos de insatisfacción. A Ana le sucedía algo muy particular. Es que, qué bueno es sentirse amado, ¿verdad? Qué bueno es saber que tengo a alguien que me ama, a quien le importo, que se preocupa por mí, que me consiente. Eso es maravilloso, aleluya. ¿O no? Claro que a veces los casados, bueno, aparte del matrimonio estamos hablando de sentirnos amados, ¿cierto? Porque a veces estar casados no es estar amando a alguien, ¿sí? Bueno, pero eso es otro tema de otro día, ¿sí? Pero estamos hablando de sentirnos amados, y eso es una necesidad de nosotros. Necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentir la compañía de alguien necesitado. Algunos reciben el don de Dios de que no, sí, y ellos son felices solos. Pero esos son ellos. La mayoría de nosotros decimos, Dios mío, y hacemos locuras a veces, cosas raras por estar acompañados y por no sentirnos solos y toda la cuestión, ¿sí? Necesitamos, y cuando nos sabemos amados, y cuando nos sabemos amados, sí, que sabemos que le importamos a alguien, que alguien está pensando en nosotros, pues la vida es otra, ¿cierto? Excepto cuando una persona está amargada, tiene una amargura en su corazón. Ni siquiera eso, que es tan satisfactorio, le va a llenar a esa persona su alma. Llenarla en cuanto se pueda llenar. Porque hay vacíos que solo llena Dios y nadie más. Pero ni siquiera eso, que es tan especial, el amor de otro. Y le pasaba a Ana, a Anita. Anita tenía un esposo que la amaba. Capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofnis y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Él amaba a Ana. Luego en el versículo 10, Elcana le reclama a Ana y le dice, versículo 10, no, perdón, disculpe, el versículo 8 le dice: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Si no te amo yo mejor que si tuvieras 10 hijos? ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, Ana? Pues Ana estaba amargada. Y por eso ni siquiera el amor satisfacía su corazón. Llenaba su corazón, le daba sentido a su vida. Y así le pasa a una persona que está en espíritu de amargura, que tiene el alma amargada. Esa persona, entonces, nada puede satisfacerle. ¿Cómo amaba a este hombre? Muy, muy pocas mujeres habrán vivido, hombres habrán vivido la experiencia de saber que su esposa no puede tener hijos e incluso seguir con ella. A ver, no importa que no puedas tener, se necesita amor para hacer eso. Se necesita amar a alguien para hacer eso. De modo que usted ve que muchas esposas que no pueden tener hijos, las dejan, las abandonan. Pero un hombre se queda con una mujer y sepa, ya tiene 40 y tantos, mejor no tengamos, o algo así. Es porque la ama de verdad. Él amaba a su esposa. ¿Usted se imagina cuánta difamación, vituperio recibió él? Ay, usted con esa mula, no, esa mula estéril. ¿Quién sabe? Diría alguien. Porque la gente es ofensiva. La gente es terrible. Usted casado con esa mujer maldita. O es una mujer maldita, por Dios. No ve que no puede tener hijos. Es maldita esa mujer. Y usted con ella. Y quién sabe cuánto vituperio recibió. Pero él no le importó. Él siguió con Ana porque la amaba. Y todo ese amor se lo daba a ella. Pero Ana seguía sin sentirse plena. Ana seguía sintiéndose insatisfecha. Nada llenaba su corazón. Y la razón es porque estaba amargada. Hay gente que no puede amar porque está amargada. Pero no solo eso, sino que cuando una persona está amargada, esa persona lo manifiesta con lloro. Versículo 7 dice: así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Versículo 7 es ese. Y el 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El lloro, ¿verdad? Esa es otra manifestación de amargura. Todos lloramos. Pero hay gente que llora y llora más y llora porque están amargados. Todos lloramos, tal vez no lloramos delante de los demás. Sí. Pero cuando apagan la luz, cuando son las madrugadas, cuando todo está en silencio, no hay nada más en qué pensar, sino en nuestros dolores. La almohada es testiga de nuestras tristezas, nuestras angustias, de la amargura de nuestra alma. Cuando una persona está amargada, póngale cuidado, oye una canción y enseguida siéntese, y vienen los recuerdos y viene el sentimiento otra vez y quiere llorar. De oír una canción, o pasa por algún sitio y vienen los, se acuerda y siente el estremecimiento. Aquí pasó tal cosa, aquí me besó, aquí me abrazó, aquí murió, aquí lo que sea que haya pasado. Ahí está, siente y ya quiere llorar. No pasemos por ahí. No, mejor no pensemos en eso. No. Hay personas viendo un programa, una novela, una película allá en el cine. Ven una escena. Y de ver la escena se les refleja: eso fue lo que me pasó a mí. Y enseguida, las lágrimas, la tristeza. Ese programa me puso mal, dice. Esa película me puso mal, me hizo acordar. Cuando esas cosas pasan, es porque hay amargura. El veneno de la amargura en el corazón. El veneno de la amargura en el alma. Ana lloraba y lloraba mucho porque estaba amargada. En último lugar, en cuanto a las evidencias, cuando hay amargura, la gente habla mucho de eso, de su situación. En el versículo 15 y 16 dice, y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué pasa? Que Ana fue al templo, llena de amargura. Tengo que ir a hablar con Dios, tengo que hacer algo con esta situación. Y fue al templo, y ayer en el templo se puso a orar. Pero no oraba a grito entero, oraba para ella misma y solo movía los labios. Estaba moviendo los labios, Y Elí, el sacerdote, la estaba mirando de lejos y la estaba mirando y la estaba detallando hace tiempo. Y pensó él y dijo, esta es una borracha. Esa es una vieja borracha, dijo. Me viene aquí al templo borracha. Y se le acercó. Y le dijo, ¿usted qué hace borracha? Palabras más, no estoy parafraseando, pero ¿usted qué hace borracha aquí? ¿Eh? Deje andar de borracha. Y entonces ella habla. Pero note que Ana no se queda callada. O sea, porque pudo que Elí vino a regañarla y ella se pudo haber quedado callada. O Elí vino a regañarla y ella pudo hablarle de otra cosa. Pero ¿de qué habló Ana? De lo que estaba rebosando su alma. Y lo que rebosaba su alma era su congoja, su amargura, su tristeza. De eso habló. Cuando una persona tiene una amargura, una atadura de amargura en su vida, esa persona habla mucho del suceso o de los sucesos que causaron esa amargura en su corazón. Siempre está en su conversación eso. Siempre está en su pensamiento. Y como está en su pensamiento, cualquier cosa. Ah, como me pasó a mí también. Mira, a mí me pasó esto y esto. Y están hablando y tal. No, aquí, mire, figúrese pasándola porque esto y lo otro. Y siempre están hablando de la persona o del suceso o las personas o los sucesos que causaron la amargura en el corazón. ¿Por qué habla de eso? Porque su alma está llena de eso. Así que usted puede identificar, ¿será usted una persona con amargura? ¿Estará usted marcado, marcada por la amargura, por un suceso de su pasado o algunos sucesos de su pasado? ¿Está usted marcado de la amargura por alguna persona o algunas personas que en algún momento de su vida se cruzaron en su camino y vinieron fue a hacer daño, a hacer maldad? Piénselo. Por último, hablemos de la cura. La cura. La amargura es un veneno. La amargura es un veneno que llega al alma, pero no se queda en el alma. Va más allá y cala en el espíritu mismo de la persona. O sea que la amargura sí es un problema del alma. Pero más que un problema del alma, es un problema del espíritu. ¿Me voy a entender? Por eso hay gente medicada, le dan pastas para calmarlos, para elevarlos, para esas cosas. Pero no sirven las pastas. Apenas deja de tomar las pastas, ahí está otra vez eso. ¿Ven? Son remedios superficiales. Otros se meten a la droga para no pensar, para escapar. Entonces van y echan marihuana, bazuco. Y mientras están en eso, no piensa. Se le pasa eso, viene de nuevo. El trago, el alcohol. Un escape, vamos. El día de los amigos, póker, vamos. Dice. Tomar, quieren irse a tomar, a emborracharse, para olvidarse, para distensionarse, dicen ellos. Pero apenas termina el efecto del alcohol, despiertan al otro día otra vez. ¿para qué esta vida? No entiendo, no hallo propósito, no hallo sentido. Remedios superficiales que no sirven. Me dice, no, métale moral, le dice otro, le dice, métale moral, póngale moral. Eso, no piensen eso, le dice uno a la abuela. Eso, no piensen eso, deje. ¿Cómo hacíamos en la época de nosotras entonces? Y nos dice, eso, no piensen eso. Y lo regaña la abuela y le dice que no piensen eso. Pero es que la abuela no entiende que no es un problema superficial. Es una cosa que cala el espíritu. Y para enfermedades espirituales, solo medicinas espirituales. ¿Ven? Entonces, Ana tomó las medicinas espirituales y Dios la restauró de su condición. La primera medicina que ella tomó fue la oración. Fue la oración. Ana oró, versículo 10 al 12. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice, mira qué oración audaz. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba así reiteradamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ve, la oración. Pero es que no es cualquier oración. Nos acostumbramos a orar. Nos acostumbramos a pedirle a Dios superficialmente, religiosamente y hasta mecánicamente, imagínense. Venimos a la iglesia, nos oprimen el play, play, pit, y entonces usted hace... Te alabo, así, mecánico eso. Parece un robot usted. Nos sale del alma, nos sale del corazón, lo hace porque otros lo están haciendo. Lo hace porque toca, pero no hay una relación con Dios. No hay una comunión real con Dios allí. Y las oraciones que cambian nuestra vida son las que hacemos en comunión profunda con Dios. No los rezos. Porque hay gente que cambió allá cuando éramos romanos. Entonces, cuando éramos romanos, repita 300 oraciones en el rosario. A lo último uno tenía sed, la boca estaba llena de espuma ya. Es porque ya no, y hágale, y hágale, y hágale, y hágale, y hágale, y uy, falta mucho, y ahí ya, mecánico, religioso, esa oración no. Note que Ana se está jugando la vida en esta oración. Esta es una oración definitiva que está haciendo. Es o la muerte o la restauración. Esa es la oración que transforma. Esa es la oración que cambia realidades. Pero mientras sigamos orando, así, nada hay. Nada va a pasar en nuestras vidas. Y lo audaz de su oración se nota en el hecho que dice, ¿qué es lo que ella quiere? Un hijo, ¿verdad? Pero hasta negocia con Dios, se atreve a negociar con Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Que no se quede conmigo, pero te lo doy a ti. Y para que esté ahí en el templo todos los días. Y que crezca y te sirva todos los días de su vida. Señor, ayúdame. Negocia. Nota la urgencia de su oración. Nota la radicalidad de su oración. Esas son las oraciones. Las oraciones que se hacen del alma, del espíritu. Las oraciones que nacen de la comunión real, verdadera con Dios. No me refiero aquí a la oración mecánica, religiosa, que muchas veces estamos haciendo. Si usted quiere ser sanado de la amargura, si quiere ser sanado, restaurado de ese estado de amargura, tiene que orar, pero tiene que orar de verdad. Tiene que orar con su alma. Tiene que jugarse la vida en una oración. Esa es la medicina que sirve entonces. La oración de siempre no sirve para nada. Es una oración especial, como tienen que ser todas las oraciones que hacemos. Porque esas son las que cambian. Y transforman nuestra vida. Pero ella no solo oró, sino que, nótese, ejerció la fe. La fe es una medicina espiritual poderosísima. Poderosísima. La fe es una fuerza que usted no alcanza a entender. La fe es maravillosa, la fe es extraordinaria. La fe es una cosa grande, inexplicable, que logra muchas cosas. Y Jesús dijo que usted no necesita un montón de fe, una montaña de fe. Él dijo, necesitan fe como un grano de mostaza, no es más. ¿Y qué? ¿Qué cosa que ni siquiera esa tenemos, ¿eh? Muchas veces. Y nos pidieron una fe como una montaña y decíamos, no, señor, pues eso es muy grande, ¿cómo vamos? ¿Nos vas a pedir esa fe, una fe grande, grande? ¡No! Él dice, no, ten fe como un grano, es pequeño lo que te pido. Pon fe. Y entonces, las cosas pasan. Las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, para nosotros pasan. ¿Y cómo notamos la fe de ella? En el versículo 17 y 18 dice, y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. Ana puso fe. Le voy a explicar la situación contraria. Si ella no tiene fe, cuando Elí le dice eso, ella sigue sin comer y ella sale a llorar. Pero por cuanto tuvo fe, comió y no se permitió más estar triste. Eso es fe. Ella creyó a la palabra de Elí. El siervo de Dios dijo, así es. La vida me va a cambiar. Voy a ser restaurada. No voy a estar más triste. Ella no estaba viendo nada, no estaba viendo el bebé correr por ahí, no estaba amamantando un bebé, pero lo creyó y así actuó. Figúrese que Ana hubiera ido al templo solo a llorar, así como hacemos muchos de nosotros que no oramos, sino que nos la pasamos llorando. Y uno va y lo visita y llega a la iglesia y llore y llore. Deje de llorar y póngase a orar. Llorar no logra nada. Ah, pero llorar en la presencia de Dios, eso es otra cosa. Ahí hay poder restaurador. Llorar en la presencia del Señor y creer a la palabra de Dios. Dice, no, pastor, bueno, yo voy a creer el día que un profeta venga y me ponga la mano encima y me diga, sí te dice Jehová. Porque así son, si los ha visto. No, un show, un montón de espectáculo, todo raro. Así te dice Jehová. Y entonces vas a recibir ahora el poder. Parecen los ayayines esos de los bichos esos que ven los pelados. Y no sé qué. Y Dios te dice que te va a restaurar. Y que vas a agarrar el mundo. Y cuando yo cuente tres. Y empieza, ¿no? Con aquel estilacho. Uno. Prepárate. Dos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tres. De pa, pum, pa, pum. Eso. Y se levanta la gente, sí, ahora sí. Pero ¿por qué? Es más fácil, es más sencillo. ¿Por qué no creerle a la palabra de Dios y ya? No necesitamos profetas, aunque si Dios nos da una profecía, gloria a Dios, pero no necesitamos esas cosas. Y Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Crea eso, ya. No es más. No necesitamos a Elí ahorita aquí, porque la palabra ya fue dada. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Venga Jesús, hay descanso en Él. El descanso que no está en las pastas. El descanso que no está en un hombre. El descanso que no haya usted en el trago, en los paseos. Está en Jesús. Crea eso. Y no se permita estar más triste. Renuncie a la tristeza. Renuncie a la amargura. Batalle con eso, pero en el nombre de Jesús. Y levántese de esa tristeza. Levántese de ese dolor. Y no deje que eso le dañe más su vida, su familia. Para algo usted conoció a Jesús. No la conoció para estar en la misma condición de los que no le conocen. Usted conoció a Cristo para otra cosa. Y Él le dice, ven si estás cansado. Ven si estás cargada. Yo te voy a hacer descansar. Dice, amén. Así es. Así funciona. Sin shows, sin espectáculos. Así funciona. Es una decisión que tomamos de creer a su palabra y de no permitirnos estar más tristes ni acongojados en la vida. Es una decisión. El paso, la distancia es una decisión. La diferencia la hace una decisión nuestra tomada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo último que Él dice, que nos muestra Ana, es que Ana adoró. Esa es la tercera medicina espiritual. Ana adoró. En el versículo 19 dice, y levantándose mañana adoraron delante de Jehová y volvieron, fueron a su casa en Rama y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Bendito sea su nombre. Pastor, esas historias solo pasan en la Biblia. Sí, ¿no acaba de oír la señora aquí que se paró a hablarnos? ¿Usted cree que eso solo pasa en la Biblia? ¿Acaba de escuchar la señora? Y a las 9 nos contó otro testimonio de su bebé que habían desahuciado los médicos. La llamaron, véngase que se va a morir el niño. Y ella se fue. Y cuando entró, nos contó a las 9 y nos dijo, cuando entré, yo entré y los médicos me dijo, su hijo se va a morir. Y ella dijo, no, mi hijo está bien. Pero señora, está loca. No es que su hijo se va a morir. No, mi hijo está bien. Y los médicos entonces, así, se pusieron bravos y se fueron. Y ella tomó el niño, le dio pecho, el niño se durmió. Y cuando se levantó brincando en la cuna. Y entraron los enfermeros y, ¡ay, Dios mío! ¿Y qué pasó? Y ellos, ¿qué pasó? Que Dios sanó a mi hijo. Eso fue lo que pasó. Y ahí está el pelado por ahí. ¿Usted cree que eso solo pasa en la Biblia? Eso sigue pasando. A la gente de fe le pasan esas cosas. ¿Está entendiendo la palabra? Pero ella adoró. Ana, Anita adoró. Y ser un adorador es una bendición para superar la amargura. Porque el adorador sabe algo que no sabe el que no es adorador. Y es que Dios es soberano. Y como Dios es soberano, todo se ajusta a un plan. Y el plan es bueno. El adorador sabe que todo, todo, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Eso sabe el adorador. Y vive en esa verdad, y camina todos los días de su vida en esa verdad, y anda todos los días de su vida en esa verdad. Y eso es medicina para su espíritu. El que no es adorador, ¿y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué? Y ay, cómo Dios es malo conmigo. Y mira esta vida tan infeliz, desgraciada que me tocó. Porque no sabe que Dios es soberano, que Dios tiene un plan, que todo se ajusta a un plan, y que todo ayuda para bien. Y que al final está la victoria para cada uno de sus hijos. Eso lo sabe. ¿Se está fijando? Pero el que no es adorador, se la pasa ahí llorando allá, y arrinconado, y aburrido de la vida, y no te quiero hablar, y no me hable nadie, y yo aquí solito como un bobo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conoce a su Dios. Aprenda. Dios es soberano. Todo se ajusta a un plan que Él tiene. Su plan es perfecto. Dios llega a tiempo. Dios llega en el momento preciso. Dios hace las cosas sabiamente. Y todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Usted no lo entiende, usted no puede explicar cómo eso que pasó puede ayudar a bien, usted no puede comprender, no le mandan a entender, le mandan a creer que todo ayuda para bien en la vida. ¡Todo! ¿Estoy gritando mucho? Tengan la bondad, discúlpeme que me emociono. Pero así es la cosa. Así que terminemos. Esta misma palabra la voy a dar ahorita ya a las mujeres. Mire lo que se perdió usted por no haber ido. No, porque voy a dar otras. Y además allá vamos a orar por ellas. Vamos a poner las manos encima y vamos a orar por todas. Que vengan restauradas las hermanas. Vamos a orar. Y usted le va a pedir a Dios que le arranque esa amargura del corazón. La amargura del abandono que sufrió. La amargura del divorcio de sus padres. La amargura de ese hombre que la abandonó. La amargura de esa mujer que le humilló, le menospreció. Le va a pedir a Dios que le arranque ese dolor de su corazón. Levántese, esté sobre sus pies. La oración que hace siempre no sirve. Necesita hacer una oración donde se juegue la vida. Así que guarde silencio un momento. Cierre los ojos. Y le voy a invitar a pensar en sus amarguras. Piense en lo que le amarga hoy día. Piense en lo que le amarga hoy día. Usted sufrió un abandono, el abandono de sus padres. Usted sufrió el dolor de un adulterio. Desde ese momento no ha vuelto a ser la misma persona. Usted sufrió la humillación y el menosprecio de otros. Usted sufrió los golpes de un padre violento. Los golpes de una madre. Usted sufrió la muerte de alguna persona. Alguien murió y usted no ha vuelto a ser el mismo. Usted sufre la frustración de haber intentado lograr algo y no haberlo alcanzado. Desde allí no ha podido ser la misma persona. Quiero que piense en sus amarguras. Que se juegue la vida en una oración ahorita. Usted vive preguntándose, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Usted vive preguntándose. Usted llora cuando las luces se apagan. Cuando todo es soledad en las noches. Escucha una canción, cuando ve algo, ¿qué es lo que amarga tu alma, hermana? ¿Qué es lo que amarga tu alma, hermano? Oh, aleluya. A decirle, Señor, tú dijiste venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Estás cargado, estás cansado, ven a Jesús y ten descanso para tu alma. Por fin descanse de tanta carga, de tanta lágrima. Dios, Espíritu Santo, arráncanos la amargura del alma. Dios, Espíritu Santo, arráncanos este dolor del corazón. arráncanos el dolor de la frustración. Por lo que más quieras, por tu Hijo Jesús, arráncanos el dolor del duelo. Arráncanos el dolor del abandono. Arráncanos el dolor del adulterio. Arráncanos esos dolores que nos han marcado por amor de tu Hijo Jesús. Arráncanos el dolor de las palabras humillantes, de las burlas. Órale a Dios. Piérdete en la oración, métete con Jesús allí. He vivido años con esto, meses, años, años. Esto me cambió, esto me robó el gozo, las ganas de vivir. Pero hoy yo vengo a pedir que me arranques este dolor de mi corazón. Porque tú dijiste, venid a mí. Venid a mí. Los cargados, los cansados. Y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Descanso es lo que pido esta tarde aquí. Descansar, descansar, Señor. Que la carga se quite de encima. Y yo pueda descansar. No llorar más. Y hallar sentido. Sentido. Oh Dios, gracias. No necesitas un profeta, necesitas creer. Venid a mí. Todos los que estéis cargados y cansados. Y yo os haré descansar. Crea esa palabra, ten fe en esa palabra. Si vienes a Jesús, Él te hace descansar. Pero ven de verdad a Él. Ven de verdad a Él. Ven. En tu oración renuncia a la amargura. En tu oración renuncia a la tristeza que sientes. En tu oración renuncia a llorar más. Como hizo Ana, no lloró más. Que yo te entrego este dolor, Señor. Yo te entrego lo que pasó, Señor. Yo te lo entrego. Tú sabes por qué pasó. Tú sabes. Tú sabes, y esto obra para bien en mi vida. Sí, Señor. Gracias. Oh, gracias. Mi adoración. respiración, latir mi corazón. Te entrego mi ser, haz algo en mi vida. Yo te entrego mi ser, haz algo en mi vida. Presencia. Gracias.